Le corresponde a Oscar Rodríguez Rivera continuar con la presentación. Él viene del Centro de Derechos Indígenas AC, CEDIAR, de Chilón, Chiapas. Bueno, pues buenos días a todos. Igual agradecer la invitación a participar en este coloquio. Yo creo que las experiencias que se han venido compartiendo nos enriquecen mutuamente, y mi intención con esta presentación es compartir la experiencia nuestra desde el Centro de Derechos Indígenas y que pueda abonar, enriquecer la reflexión y la discusión. Toda mi presentación se va a centrar en cómo el sistema de cargos indígena del Cuarto Occidental puede aportar elementos fundamentales para lograr el control territorial y esta reconstrucción social y el fortalecimiento de espacios territoriales medios. La ubicación donde estamos, nuestro proceso de trabajo es en el norte del estado de Chiapas, en las montañas del norte, si se conoce esta región, y estamos sobre todo en los municipios de Chilón y Sitala, los cubrimos completamente, y también comunidades que están presentes en municipios colindantes de Ocosingo, Yajalón, Panteros y Mocubel. Pues ya han presentado esto otros ponentes en cómo coinciden las regiones de mayor biodiversidad con las zonas de presencia de las poblaciones indígenas y con las zonas de extrema pobreza. El municipio de Sitala y Chilón aparecen en el cuadro de honor de los 100 municipios más pobres del estado, y el municipio de Sitala en los primeros 10. Luego, por la experiencia de trabajo en la región, hemos descubierto que existe una lógica territorial que en el área comprendida en nuestro proceso de trabajo existen diversidades étnicas al interior de los mismos centrales, y que estas regiones étnicas corresponden territorios indígenas con una lógica, con un funcionamiento, con lugares de referencia, con prácticas comunes, ritos comunes, y que esto ha tomado tan relevancia en nuestra estrategia de trabajo que nos hemos abocado a reforzar estos diferentes territorios que en Sitala llaman Zumbalí. Ya también es muy conocido que los territorios indígenas no coinciden con la demarcación civil de los municipios. En el caso de Zumbalí, Sitala, hay gente que actualmente tiene sus territorios en municipio de Chilón, Pantelos, Mojovel, Sitala, parte de Tila y Yajalón. Y dentro de ellos mismos tienen territorios más pequeños que tienen su lógica territorial, igual sus lugares de referencia. Aquí las voy a escribir un poco más. En la zona de Sitala hay como tres regiones que tienen sus lugares de referencia y de convocación para estas gentes, y cada agrupación, que muchos corresponden con clanes familiares, tienen una demarcación territorial. Corresponden a las zonas que hemos llamado nosotros, que están en la columna izquierda, que tienen sus procesos, sus lugares de referencia. Luego, viendo el territorio en una dimensión más amplia, como escenario de actuación de diferentes actores sociales, pues en el estado ya desde hace años hay organizaciones que manejan una propuesta de sustentabilidad muy enraizada en la producción orgánica y vinculada al comercio justo. Junto con esto, bueno, la presencia de Zeta, el paso hace algunos años de los Aguascalientes a los Caracoles, la zona nuestra tiene que ver con cuatro de estas cinco juntas de buen gobierno, y que refleja muy claramente el paso de Zeta de la dinámica más militar a la construcción de los espacios civiles, y ahorita abocados a fortalecer los procesos de salud, de educación, de producción, en este contexto que sigue siendo de guerra, de desgaste integral, lo que nos presentaba Dolores de los conflictos agrarios y de imposición o de división de gente a través de programas oficiales. También las juntas están jugando un papel, a mí se me hace muy clave, en contrarrestar los desequilibrios internos, en atender también denuncias de diferentes organizaciones, resolver conflictos, mediar y resolver conflictos, y que ellos mantienen su posición de que no podemos esperar que el sistema capitalista actual por sí mismo empiece una dinámica de debilitamiento y de destrucción, sino que ha tenido una capacidad grande de recuperación y que eso esto hace necesario los movimientos antisistémicos, pero que el cambio social, la transformación, va a venir necesariamente desde abajo. Bueno, también en la región, bueno, nosotros estamos en una zona cafetalera con toda la problemática y retos propios de una región con estas características. También están presentes, yo voy a hacer mención a dos coordinaciones o dos aglomerados actuales. Una es la creación de la Red de Defensa de la Tierra y Territorio, donde están participando diferentes organizaciones, ONGs, y la Red Maíz Criollo, como alternativa al programa este de maíz solidario del gobierno del estado. Entonces, están participando 6.673 productores de diferentes organizaciones y que condensa de alguna manera la preocupación por las semillas transgénicas y la aplicación de la agricultura en base a agroquímicos. Bueno, se fueron los caciques, se están yendo los coyotes, y los del PPP, ¿qué? Yo creo que los movimientos sociales que tienen una trayectoria en la región lograron, pues esto va a desbaratar el caciquismo más el acaparamiento de tierra. Toda esta vinculación de las organizaciones con el comercio justo han ido debilitando a los coyotes, pero hay una lógica también pensada desde el gobierno, de los empresarios sobre la región, que es lo que quiero desarrollar. Entonces, nosotros compartimos la problemática de una región amplia, la del sur-sureste del país, pero también la de Centroamérica, que con esta visión del Pacuerda de Panamá, los planes los quieren aplicar pues, a nivel de todo este territorio visto en su concepción amplia. Hay diferentes estrategias en este territorio, yo creo que estamos hablando de un espacio físico que está en disputa, y que enfrenta dos tipos de estrategias distintas. Una, la que pretende desactivar la capacidad de ocupación de los pobladores y la que busca el control autónomo por parte de estos mismos pobladores. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para plantearles esto. El territorio como espacio físico en disputa. Sobre todo el compañero que presentó el nombre de los hablaba de esto, el territorio como un campo en disputa que tiene prácticas de territorialidad y que hay procesos de apropiación y de significación del territorio. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que a pesar de que recientemente con la entrada del gobierno calderonista, bueno, aquí hago también un paréntesis, una cosa que me pasó, al querer corregir lo que pone de ortografía, pues me sorprendió la máquina extra porque le puse correcto de ortografía y en vez de calderonista parecía calderoncito. Y le dije, bueno. Desde la entrada del gobierno de Cambios se volvió a valorar públicamente el PPP. La lógica propuesta en el plan se ha aplicado en la zona desde hace años y se sigue buscando desde los diferentes frentes gubernamentales y empresariales que actúan en la misma. Por eso es importante comprender esta lógica para enfocar desde ahí las posibilidades de resistencia que las comunidades en la zona están ya construyendo. El análisis que vamos a hacer parte de intentar definir un botín en disputa, qué es lo que se pretende y por lo que se mueven e invierten tantas cosas por parte de todos los actores involucrados en este asunto. En este caso, nos parece que el botín en disputa es el uso del espacio físico. Este espacio físico se usa para la circulación de información y mercancías por la zona y para la explotación de los recursos geológicos, minerales, hidrológicos, eólicos y culturales. Es importante definir que el botín en disputa es el uso del espacio físico, porque nos permite comprender las estrategias que se desarrollan a continuación como condiciones para poder usar el espacio físico, yendo más allá de las formas más comunes de uso por apropiación del terreno, para ir a ver otras variedades que hacen posible el uso sin propiedad. Sin embargo, es importante notar que cualquier forma de uso implica para quien lo pretende el aseguramiento del control sobre los medios que permiten el uso del espacio físico. También hay que hacer la precisión de que este espacio físico no se reduce a mero espacio, sino al espacio que produce y comprende todas las riquezas que se reconocen en la zona sur-sureste del país. Pero también reconoce que es imposible acceder a las riquezas de esta zona sin hacer un acuerdo con los actuales pobladores del espacio, que el hecho de su presencia implica ya formas de control desarrolladas que permiten la ocupación y uso del espacio físico, o bien la desactivación de su capacidad de control y ocupación. Por eso el problema es que el espacio está ocupado, le sobran restos indígenas. El Plan Puebla Panamá y su lógica muestra que la opción que han tomado desde el gobierno y las empresas no es la del acuerdo, que consideran impredecible, imposible o con baja certeza de que se mantenga. Al rechazar esta opción, han optado por necesitar desactivar la capacidad de ocupación y de control autónomo de los pobladores en este espacio físico. Este será el objetivo central de todas las estrategias que se desarrollen configurando la lógica y aplicar esta modalidad neoliberal en la región. Lo que descubrimos en la región es una variedad de estrategias que convergen para lograr el único objetivo de desactivar la capacidad de control o ocupación autónoma de los pobladores en este espacio. Construimos, pues, el espacio de disputa desde el botín, pero lo diferenciamos en dos grupos de actores por las estrategias que usan. A. Los primeros, los que apoyan el PPP, desarrollan las estrategias de desactivación. De esta manera, se intenta debilitar el sentido de ocupación territorial que dota de derechos y favorecer una visión de las personas como meramente transeúntes de la zona que pueden moverse sin mermar su propia identidad y autorreconocimiento. B. Los segundos, los pobladores, desarrollan acciones y estrategias de fortalecimiento de su propio control autónomo y de desactivación de las estrategias de los del PPP. ¿Cómo considerar frente a estas estrategias el movimiento de los pueblos y pobladores? Para poder acceder a las estrategias populares de resistencia, es importante reconocer que el proceso no empieza de cero, ni está normado por una especie de supraautoridad que ejerce diferentes mecanismos para ordenar estratégicamente las acciones, como es el caso de las acciones gubernamentales y empresariales. En estas, ha habido una voluntad explícita y un poder ejercido para desmantelar las lógicas ya existentes, no solo contra los pobladores, sino modificando incluso a quienes son ahora sus aliados y generar una nueva lógica común. Esto no se ha dado en el lado popular, sino que mantiene el movimiento popular su variedad, sus múltiples diferencias que la enriquecen y alcances en un contexto de resistencia y de actividad que se superpone y se tensa con las acciones que ya se desarrollaban para mantener su propia manera de vivir y la vida misma. Además, hay que reconocer que no es deseable para nosotros que se dé este tipo de supraautoridad que vendría a constituirse como una forma alternativa de Estado, pero que repetiría en sus características la misma lógica de dominación homogeneizante. Para ello, hemos optado por usar como figura y medio de comprensión la del topo. Su trabajo es aparentemente invisible. Los topos son seres vivos que ya están trabajando sobre su propio medio para asegurar su vida en las condiciones actuales que se les presentan. Se encuentran ya equipados de nacimiento para enfrentar una serie de problemas y extender su capacidad de ocupación, además de desarrollar ciertas lógicas de aprendizaje y de acción. El topo puede ser así figura de los pueblos y pobladores en cuanto permite reconocer su capacidad primigenia ya resistente de por sí ante el objetivo de desactivación de su capacidad de ocupación que pretenden los del PPP. Esta capacidad va tomando la forma de agujeros que resultan visibles en el mismo diseño de estrategias de los del PPP. No es que necesariamente haya una intencionalidad previa de crear el agujero, sino que la lógica de acción de los topos su capacidad primigenia desplegada en acciones como pueblo y poblador, van rompiendo las previsiones y pretensiones del sistema de estrategias de los de OTPP y forzando a su revisión, a su endurecimiento, a su abandono o a su reinvención. Desde aquí vemos que el que se haya dejado de manejar en los medios responde a todos los movimientos de resistencia que hubo contra este plan. Y lo mismo que ha pasado con las presas. Entonces, los agujeros no se dirigen fundamentalmente por la reacción a la estrategia de los del PPP, como sucede cuando los comprendemos meramente como resistencias, sino que tienen su propia lógica primera antes de la estrategia. Puede ser que en un momento dado se reconozcan delante de la estrategia como su contra, y entonces se planteen como resistencias conscientes. Pero esto no es el caso más común. Sin embargo, la intencionalidad explícita del agujero como resistencia no necesariamente condiciona la capacidad expansiva y de minar el agujero. Bueno, el grupo, esto ya nada más. Lo que sí puede modificarse con la conciencia de la característica resistente del agujero es la capacidad de comunicación que han desarrollado los pobladores sobre sus agujeros. Bueno, esto como para entender. Entonces, ¿en qué consisten estas estrategias? Para desactivar, se basa en la expropiación, que con todos los cambios a las leyes recientes la convierten en una desapropiación legalizada. Las organizaciones, ¿cómo responden? Con la reapropiación de su territorio, activando mecanismos comunitarios de acuerdo y de consenso para defender su tierra y su territorio. Luego también se busca la subordinación rígida y estable, rompiendo y desconociendo derechos colectivos, acabando lo que son mecanismos colectivos de negociación para dejar a nivel de individuo el que tú reclames los derechos que tú tienes. Esto es muy claro en el empleo, pero también en el contexto de Chiapas, la militarización y la paramilitarización. Entonces, por el lado de los topos, pues es construcción de autonomía local y regional basada en la sustentabilidad y el autogobierno desde sus formas propias. La desocupación territorial, haciendo cada vez más difícil resolver las necesidades de salud, de educación y alimentación, y promoviendo más la migración. Y por parte del control territorial, pues el control de todos los procesos que suceden en su localidad. Luego, a través de un proceso de saturación ideológica, que promueve que se puede, el único camino para progresar no tiene que ver con el territorio o tu lugar de origen. Y por el lado de los topos, el fortalecimiento intercultural basado pues, en lo que constituye la comunidad. Entonces, el modelo de desactivar la capacidad tiene que recurrir a la idea de guerra para ampliar los mercados y por parte de los pobladores la recuperación de su historia y reconstrucción de su identidad. Bueno, me pasa esto, también. Entonces, territorio y reconstrucción social, se trata de construir alternativas viables de pequeña escala, donde en un contexto como el de Chiapas hay una acumulación de experiencias y conocimiento en la construcción colectiva, que nos puede llevar a concebir esta reconstrucción social necesariamente como una convergencia de esfuerzos. Bueno, el pueblo central tiene modos de vida sustentables, que es un sistema complejo, pero donde se muestra los diversos agujeros que los pobladores le hacen a esta lógica del Plan Puebla Panamá. En el centro está la autosubsistencia y los procesos que ocurren dentro del espacio familiar. Entonces, lo que se esté haciendo para conservar la montaña, generar reservas campesinas antes de que designen áreas naturales protegidas, el evitar la contaminación y la conservación de ríos y manantiales, todas las prácticas agroecológicas que van a reforzar la producción de alimento en la milpa, el manejo de acaguales, también de potreros, el manejo de los jardines de café, también la producción de miel y sus organizaciones cooperativistas y de procesamiento de sus productos, que son algunos de los productos que se están comercializando en la región. Luego el manejo del traspatio, el huerto familiar, la producción de hongos, la elaboración de abonos orgánicos. La alternativa para los jóvenes, ellos manejan una radio comunitaria en la que dan a conocer los trabajos de la organización y aportes de las diferentes organizaciones presentes en su región. y todos tenían que acertar. Luego los salones ahorradores, el sanitario ecológico, la captación de agua de lluvia, pero todo esto tiene que ver con el fortalecimiento de los saberes propios, de la honda espiritualidad y visión de la vida, el sistema de cargos y pues, la participación de la mujer. Entonces, a ver, es lo que hemos estado trabajando con el doctor Víctor y la doctora Patti Mugel. Entonces, ubicando este sistema complejo donde lo que se haga en cada uno de estos aspectos del sistema lleva a fortalecer el modo de vida propio y lleva a defender el territorio. Pero esto tiene como un límite externo, una frontera. Esto interno puede ser el paraje, el barrio, la comunidad de comunidades. Y tiene una frontera donde hacia afuera se generan vinculaciones con su organización, donde se dan diferentes alianzas, participación en redes, la búsqueda de alternativas de educación, también de comercio, sobre todo el comercio justo, hacia afuera donde se hacen gestiones de proyectos ante relación con el municipio, diferentes dependencias, la búsqueda de diferentes insumos, pero todo esto que se haga en este ámbito tiene que llevar necesariamente a fortalecer el núcleo interno o el núcleo duro de la comunidad, donde se encuentran los saberes propios. La espiritualidad es una manera de ver la vida basada en valores y en sentimientos hacia los demás, el poder dar más espacio, participación a la mujer y fortalecer este sistema de cargos. En la medida que se haga desde la cosmovisión propia y fortaleciendo la identidad y estos procesos de apropiación o de centralización, va a ser posible lograr el control de los procesos locales. Entonces, ubicando esto que acabo de presentar dentro de lo que le da sentido al nivel de organización primera, que es el de la comunidad, en la medida que se fortalezca la gestión de su territorio, el fortalecimiento de sus agroecosistemas, se van a lograr fortalecer los cuatro pilares de la comunalidad, que es la decisión no por votación, sino por consenso, y que es el espacio de la asamblea, la construcción colectiva o el comunatel, la mejor coordinación a través de los cargos para atender las diferentes necesidades de la comunidad y toda la dimensión del goce y de la fiesta, que se ve muy, muy claramente en la fiesta tradicional. Entonces, todo esto se construye en base a trabajo, pero es un trabajo que da alegría, que da prestigio, que da honor dar ese cargo de servicio a la comunidad. Entonces hay un sistema de cargos que es múltiple, que atiende diferentes aspectos, donde entran los principales, que son tanto de cargo y de pueblo, que tienen un nivel de decisión impresionante y que logra superar a veces la dinámica fraccionante de las diferentes organizaciones o partidos, porque esto tiene el nivel de los pertenecientes al grupo cultural y que el nivel de mando de autoridad que tienen los principales logra cuestionar al conjunto. Un trabajo que hicimos a este nivel de asamblea fue este reglamento interno giral del ejido San Jerónimo Bachacán. Son 56.000 hectáreas, 2.600 giratarios. Está fundamentado en el convenio 169 de la OIT y se meten todas estas prácticas de fortalecer los sistemas propios, defender el ejido y evitar la privatización. Otros cargos son los de las cofradías, los capitanes, los que se encargan de la resolución de conflictos, los curadores tradicionales, los convocadores de pueblo, los presidentes de ermita, los curadores de la madre tierra, los servidores, los enviados, los engrandecedores del corazón, los visitadores. También la estructura ejidal, que es donde se rompe un poco la lógica más interna, y al hacerse por votación o al hacerse por grupos, rompe la lógica interna del acuerdo. También pues el agente rural con sus policías y los diferentes cuadros de la organización política. Pues todo esto construye un conjunto que en el caso de nuestra experiencia de trabajo es clave para el fortalecimiento del territorio. Entonces, nuestra estrategia de intervención, tenemos dos ejes, el de la defensa de la tierra y el territorio y del impulso del desarrollo rural sustentable. Esto lo atendemos desde cuatro áreas de trabajo: el de derechos humanos, el de desarrollo sustentable, la procesadora de café Brasil Maya, y la organización social, que ha estado durante tres periodos en el ayuntamiento, que surge de la marcha Xinich, pero que tiene todos los antecedentes en la región, desde el Congreso Indígena de los años 70, las invasiones del PCT, y con el EZ, las dos oleadas fuertes de recuperación de tierra del 94 y del 97. Luego esto, las metodologías que utilizamos es la del análisis sociológico, el enfoque de Yotezcay, el lograr construir metodologías culturales apropiadas y la opción por el acompañamiento directo a todos estos cargos que acabo de mencionar. Las prioridades han sido lo territorial, lo organizativo y lo administrativo. Luego hemos construido un modelo de intervención basado en base a los cargos comunitarios que son núcleos familiares activos. Esto, bueno, ha sido en base también a diferentes financiamientos donde participamos en esta cuestión de crear políticas públicas donde las diferentes organizaciones sociales tengan derecho a acceder a recursos públicos, donde organizaciones de la sociedad civil definen el programa y no es un programa de gobierno ya definido con toda su normatividad, sino son definidas por la sociedad civil. Entonces, manejamos un enfoque integral en parte a las veredas de semillas para lograr la seguridad alimentaria, la creación de reservas indígenas para el manejo de bosque, la participación de las mujeres, ahorita están participando elaborando jabones de miel, los jóvenes que son encargados de la radio, la sociedad de producción rural como organización de productores. Oscar, perdón, pero el tiempo ya se te pasó. Muy bien. ¿Podrías concluir? Sí. Bueno, este es el modelo de intervención. Con estos componentes, el de arriba abajo es algo que nos ha servido como un proceso activador, que es la cuestión del café en toda, considerada como cadena productiva, y que nos permite concebir de una manera integral el fortalecimiento del territorio desde lo propio de la cultura. Esto es un fruto del trabajo, ahora en principio de marzo, lograr consolidar en base a dar a conocer el proyecto nuestro, que lo que persigue es la subsistencia, el fortalecimiento de su localidad, de lo propio en la cultura, pues con diferentes actores involucrados. Bueno, el aporte de los pueblos indígenas al territorio desde los modos y medios de vida sustentable se juega en cómo se da el aprovechamiento y gestión de sus recursos, en fortalecer sus sistemas de vida, y que son experiencias locales, regionales, con capacidad de recuperar la historia, los saberes locales, el potencial productivo, la biodiversidad, las identidades regionales, así como fortalecer las capacidades locales y generar procesos de vinculación. Pues muchas gracias. Y así es el peligro que tenemos de acabar con la carrera.